Tras el golpe de Estado de 2006, los pobres y los campesinos del norte organizaron el movimiento Democracia Real. Contaron con el apoyo de las clases medias y bajas del norte. Se pusieron como símbolos para sus protestas camisas rojas. Desde entonces se piden la vuelta de la democracia y la convocatoria de elecciones. La figura de Taskin es defendida por ellos, puesto que defienden las reformas rurales que efectuó y que luego se bloquearon tras el golpe militar, aunque no es su único líder. Existen otros elementos importantes tras las camisas rojas. Es un movimiento dispar, de intereses y orígenes varios, pero antimonárquicos en su mayoría, implantados entre la masa campesina y opuestos al poder del ejército como elemento corrector a base de golpes de Estado de los resultados electorales que no les convencen. Este es el origen, contexto histórico que anida tras las revueltas que se han producido en Bangkok durante las últimas semanas. Bueno, pues 16 minutos que pasan de las 3 de la madrugada. Pancho, muy buenas de nuevo. Ya son horas, ¿no? Entramos en tiempo de agenda cultural. Para empezar, os ofrecemos, como ya sabéis, un cebo de lo que nos espera en cuanto nos recuperemos del cómic erótico porno que nos tiene preparado Raúl Shogun esta noche. La palabra... Sí. Es que lo has dicho así como con miedo, ¿no? Porno. Dilo bien, hombre, que son horas intempestivas. Saldremos vivos. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y además siempre son interesantes las cosas que Raúl nos tiene que decir. Así que nada, hoy un tema picantito. ¿Y después ¿qué nos tienes preparados, Pancho? Bueno, después tenemos un montón de cosas en la agenda cultural. Mucha música. Eso es. Siempre, yo soy muy musicalero, ¿se puede decir? Estará en la RAE. Y lo buscamos rápido, ¿eh? Lo buscamos en el momento y nada, en fin. Pues como siempre empezaremos la agenda cultural hablando de nuestra querida SGAE. En este caso dos noticias son las que nos llevarán hasta el Palacio de Longoria, porque hay nuevo director general de Política e Industria en la SGAE y además... Eva Longoria tiene palacio. Sí, el Palacio de Longoria, ¿no? ¿Es el de el de la SGAE o no? No sé, pero me apunta José Luis que musiquero te pega más. Musiquero, vale. Bueno, y también una demanda que ha habido por parte de las gallas Soge Cable y le fuerza a pagar los derechos de autor. Ajá. Así que nada, eso será la primera parte en esa sección media denuncia. Y luego, pues música, como ya hemos dicho, nos iremos hasta la 16. Viene al de Flamenco. Decimosexta, sí, porque es que como ha estado lento mi cerebro en ese momento, pues no... Es normal a estas horas de la madrugada. También nos iremos a Zaragoza, donde empieza el FIZ. Un festival de música indie y alternativa. Patrocinado por Martín. Por Martín Fiz. Lleva toda la noche con la broma, señores. Nada, también la 14ª edición del festival Luna Mora de Guaro en Málaga, porque de festivales va hoy la agenda. Y un conciertazo que tendremos el 15 de septiembre de Supertram, aquí en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. También hablaremos de un Rosa Ventero que nos ha enviado... Un poquito de su música. Se llama Astroban y les escucharemos. Tienen concierto también el 2 de septiembre. Muy bien. Y además tenemos sorpresa. Tengo dos sorpresas preparadas para ti, Pancho. Tengo miedo. Pancho, musiquero, que por cierto es un mueble destinado a colocar en él partituras y libros de música. Pues ya está, eso soy yo. Musiquero, ¿no? ¿Te gusta? Soy un mueble. Jukebox, una jukebox, tal vez. Vale. ¿Eh? ¿Me gusta más eso? Venga. Jukebox. Bueno, luego descubrimos las sorpresas que tenemos preparadas para Pancho, pero antes hablemos de cómic XXXXX. Para abrir esta ventana al cómic, ¿qué mejor que montarnos en el jet de los X-Men? X-Men, un cómic que nació en el año 1963, se trata de la franquicia que más cómics ha publicado en Marvel, más incluso que los Vengadores, tan de actualidad tras la Comic Con de San Diego. Un número uno de los X-Men, el número uno, ronda los $4,500, no lo digo yo, se trata de una de las 1001 anécdotas del cómic a las que hace referencia su autor. Su autor, que está aquí, Raúl Shogun, a quien presento ya, sin más dilación, porque está poniendo una cara rara, no sé. A ver, Raúl, tú me dijiste que íbamos a hablar de cómic X, pues los X-Men, ¿no? No hemos ido por el mismo tema, ¿eh? No... Me faltan dos X más. Sí, unas cuantas más.

La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. En el burdel de las sirenas entra todo aquel que lo pueda pagar. Se necesitan dos billetes de 100 y algo de soledad. Pues nada, estamos aquí con 84. Es una ocasión especial, bueno, porque va a ser muy breve. Os hemos pillado sopetón. Salís del concierto de Galileo Galilei y por delante tenéis muchas fechas. Me estabais contando fuera del estudio, por ejemplo, ¿cuál es vuestro siguiente concierto? Estamos el lunes en las fiestas de Sanse. Vamos, que os quedáis ya aquí, sí, ¿no? Estamos en Sanse, ya os quedáis aquí con nosotros. Sí, pero el local también está aquí cerca, así que vamos a poner ahí el colchón hinchable y fuera. ¿Con quién tocáis el lunes? Con Pereza. Buena así compañía. ¿Ya les bueno. conocéis? Sí, sí. Hemos tocado con ellos y se han portado muy bien con nosotros y da gusto. Son unos chavales ahí que están empezando, ahí muy majos, hay que apoyarles. Y... sí, también tocamos con ellos el 4 en las fiestas de Pozuelo. Ajá. Y luego nosotros cerramos gira en la Sala Sol el 29, ¿no? 29 de septiembre. Exacto. Que vamos a preparar ahí una buena... Una buena fiesta, sí, sí. Sí. Sí, con temas nuevos y cositas. Se llama el concierto fin de gira y principio de la siguiente. Entráis en una nueva etapa, ¿no? También. Sí. Totalmente. No sé hasta dónde podemos contar, pero ha habido cambios en la discográfica. Sí, sí, ha habido cambios y a ver si ya todo se soluciona para empezar otra vez ahí a currar en serio y nada, con muchas ganas porque hay mucha ilusión también. Uh-huh. Y nada, ahora es el turno de ver qué pasa con 84, si siguen teniendo canciones buenas, si siguen gustando a la gente y estamos convencidos de que va a salir bien. Canciones sí, hay un montón, así que... ¿Por repertorio tenéis? Sí, por repertorio no va a quedar. No, hay muy buen repertorio además, ¿eh? Ya no, hay que decirlo. ¿Cuál fue la experiencia con Secretos? Los Secretos. Inmejorable. Fue muy emocionante para los tres. Uh-huh. Era una canción que grabamos en su momento y le vimos ese tinte Secretos que nos sonaba a todos en el oído. Y Ramón, que es seguidor, le gusta 84, viene de vez en cuando a vernos a los conciertos y tal, pues un día se los propusimos y accedieron todo facilidades. La verdad es que fue un placer y además quedó genial y acertamos porque lo que veíamos al final salió. Y además que nos invitaron a tocar con ellos luego en el Palacio de los Deportes, que ha sido una de las experiencias más raras y a la vez y alucinantes que hemos vivido, porque tocamos en acústico para 9.000 personas en el Palacio de los Deportes. Y lo más jodido es que están más calladas que en el boom real. En un silencio absoluto, entonces era como... ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí, había, ¿no? No está mal, como sala no está mal. También nosotros lo que queremos, aparte de tocar en los sitios importantes, queremos ahí hacer salas de cada pueblo y rincón de España, y eso es un poco el objetivo ahora, también grabar un discazo y tocar por todos lados, que tenga la gente oportunidad de vernos en cualquier sitio. Y nada, que eso es lo que nos queda ahora a los músicos, es tocar, hacer buenas canciones y tocar más. O sea que ahí vamos directos a por ello, no queremos otra cosa. ¿Dónde os podemos ver, escuchar? En internet, en Facebook, en Twitter, en Twenty, en nuestro MySpace. Son todo direcciones un poco raras porque ni casi en ningún sitio te deja poner un 84 en número. Entonces, en todas partes se nos encuentra por lo general con el 84 en letra, directamente. En letra todo junto. Y luego, si alguien quiere comprar el disco en iTunes, también está en Spotify el disco que se puede escuchar, que además al parecer la gente lo escucha mucho por ahí. Y nada, y ahí estamos, colgados en internet, y si no... Sobre todo colgados. A la Sala Sol, sí, colgados, como la canción de los secretos, igual. Eso. Ponemos en un buscador Jaime Mon Beris. Y si no, hablar con Martín, que él lo consigue todo. Claro, eso está hecho. Pancho, que somos de 84, tío. Que te Pancho, tronco. Que te vengas a un concierto ya una vez, ¿eh? Que no te hagan currar mucho, Pancho. Cógele de la oreja a Martín y tráetelo, que él está liado con la niña y no viene nunca. Hay que ver, chicos, no quedaos si queréis. Pancho está de camino, que está en redacción ahí ultimando las cosas. Y nada, en nada están aquí. Y nada, nos vemos dentro de muy poquito en San Sebastián, que estáis en concierto. Bueno, chicos, escuchad, esto es 84 en directo. Cuando me invaden los problemas, cuando me quiero acostar, siempre me queda el consuelo de volver allá a nadar en el... el burdel de las sirenas. En el burdel de las sirenas. Después de hablar de cómic erótico porno, no queda mal, ¿no? ¿Queréis saber por qué aquello del burdel de las sirenas? Nada, a buscar en internet Grupo 84 ahora, ya está por aquí. Hola, Pancho. ¿Qué tal? Me ha hecho mucha ilusión eso, ¿eh? Sobre todo cuando además estoy... Te estaban llamando, Pancho, sí. Ven aquí. Qué majos. Muchas gracias, 84. A ver si puedo ir en breve. Uh-huh. Pues mira, de momento el lunes aquí en San Sebastián de los Reyes, en Pozuelo también van a estar en concierto. Empezamos con noticias. ¿Tienes noticias de las GAE también esta noche? Tengo noticias frescas, señores, frescas. A ver, por ejemplo, ¿con qué empezamos hoy? Pues empezamos con el nuevo director general de Política e Industrias Culturales, que fue también director de Relaciones Institucionales de las GAE. ¿Y por qué comenzamos con el nuevo director general de Política e Industrias Culturales, que fue también director de Relaciones Institucionales de las GAE? Pues ahí queda el titular, porque en el último Consejo de Ministros se aprobó a propuesta de la ministra de Cultura, una ministra de la que andas tú detrás, ¿no? Más o menos. Nada, ya lo he dejado por imposible. Mi amor con Ángeles no... A ver, señorita González, Sinde, por favor. Martín, hay que hacerle caso. Bueno, en fin. Bueno, pues el nombramiento de Leone Santos Castro Fernández como nuevo director general de Política e Industrias Culturales va a sustituir en el cargo al polémico Guillermo del Corral Van Damme, que me gusta el apellido. Quien ha abandonado su puesto para trasladarse a Estados Unidos, donde trabajará como consejero cultural en la embajada de Washington. Así, de cultural van saltando. Uh-huh. Y su sustituto ya conoce el asunto que tanto preocupa a Sinde y a Zapatero, ya que ha pasado por las GAE, así que Santos Castro era en la actualidad director general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa y ahora y pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Además, también ha sido subdirector para Europa en la FAO y ahora director de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores hasta el año 2004. Uh-huh. Bueno, pues Guillermo del Corral es el segundo alto cargo que Sinde, que va a ser recibido en este caso en Estados Unidos, negociado su incorporación en los dos casos antes de abandonar el cargo. Ajá. Y nada, el sustituto de Guillermo del Corral, Santos, era secretario general técnico del Ministerio de Defensa también. Una serie de... ¿Relacionado con las escuchas del CSIC? Sí. Así va la cosa, así se la gastan. Esto es materia reservada para Fernando Rueda, habrá que preguntarle por él. A ver qué pasa. Bueno, y la segunda noticia, en este caso, pues la demanda a Sogecable por parte de la Sociedad General de Autores, que le fuerza en este caso a pagar los derechos de autor que le debían. Porque tras más de un año de impagos y un pleito judicial de por medio, las GAE ha conseguido sacar de su lista de morosos a Sogecable, el operador de televisión del grupo Prisa, y ahí la entidad que defiende los derechos de autor, pues ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la empresa para normalizar los pagos pendientes. Vamos, y lograr, que van a pagar. Eso es. Y lograr que devuelvan el dinero. Ajá. Y que pasen por caja. Uh-huh. En su último informe anual, el presidente de las GAE, Teddy Bautista, ha justificado la caída de los ingresos que habían sufrido en el último año porque facturaron 316,8 millones, un 5,1% menos, entre otras razones por los pleitos de gran cuantía con Digital Plus y 4, que aún no se han cerrado a pesar de tener todos los pronunciamientos a nuestro favor, en este caso a favor de Teddy Bautista, y todas las sentencias anteriores a estos largos procesos judiciales. Así que nada, datos. Vamos, que recogidos... Está tan contento el hombre. Hombre, tiene dinerito, así que perfecto. Lo dirá él, no, yo no, mis autores, los autores de las GAE, los editores. Bueno, pues estos son algunos de los datos económicos que en este caso benefician a las GAE. Y si te parece, Martín, yo creo que dejamos de lado ya a la Sociedad General de Autores para ir de lleno con música, que tenemos mucha, mucha. Venga, pues vamos a por el primer tema. ¿Qué es esto que está sonando ya, Pancho? Pues está sonando Astroban. Es un grupo de un rosaventero, eso es, de un oyente que nos ha querido pues regalar esta canción. Uh-huh. Y se llama Albert Pan, ¿vale? Que dice que nos escucha desde hace muchísimo tiempo y que le gusta mucho el programa y que nos quería dejar en este caso, como tienen un concierto el 2 de septiembre, demostrarnos todo lo que son capaces de hacer con unos instrumentos y con una buena voz. Y este es el resultado. Sobre un mar de preguntas y respuestas, de secuencias ya filmadas y de fotos realizadas que no están en el cajón. Ahí está, Astroban, B-A-H-N. Eso es, así es como acaba, Astroban. El nombre lo podéis encontrar, bueno, la música de este grupo lo podéis encontrar en MySpace. Eso es www.myspace.com/astroban, ya sabéis, con HN al final. Y formalidades, se llama este tema. ¿Y él es formalito, Tomatito, o no? Tomatito no lo sé. Paco de Lucía seguro que sí. Mucho rigor. Bueno, también Tomatito, yo creo, ¿no? Que para tocar la guitarra con tanto virtuosismo es necesario mucha aptitud, formación. Gómez apuesta porque es la segunda guitarra en este tema. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua. Ahí como el agua. A ver, ¿a dónde vamos con Tomatito pues, y con Paco de Lucía? Nos vamos al 14º Festival de la Luna Mora de Guaro en Málaga. Ajá. Porque este Festival de la Luna Mora se celebra en la Villa del Guaro, un municipio ubicado en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, una zona muy especial y que es de interés general medioambiental declarada por la UNESCO. Y en este enclave se lleva repitiendo durante más de 13 años un festival muy particular, este Luna Mora en Málaga, que acogerá los días 10, 11, 17 y 18 de septiembre a grandes artistas del panorama musical como Diana Navarro, que lo hará el día 10, aunque, lo siento Martín, ya no puedes ir porque no hay entradas. Ay. Bueno, pero yo llamo a Diana y me envía entonces, todas las entradas que yo quiera. Vale, pues nada, pues me invita, ya a mí también. ¿Quieres ir a ver a Diana? Sí. Estuvo aquí, pues mira, al principio con su primer disco, hicimos una entrevista en directo. Me quedé con ganas porque no nos hicimos una fotillo, fíjate. Vaya, normalmente me hago la foto y se me escapó Diana, ¿eh? Ay, ay Diana, no te preocupes. Me quedé impactado. Y... bueno, ¿y a Paco de Lucía le conoces? Sí. ¿Sí le conoces? ¿Personalmente has tenido...? No llego a, vamos, ni a la altura del tacón de Paco de Lucía, pero sí, claro que le conozco. Bueno, pues es Paco de Lucía el siguiente artista que tocará el día 11 y que todavía sí quedan entradas, a diferencia de Diana Navarro. Eso sí, un poquito elevadas, pero merece la pena para ver a un genio, a un maestro. Paco ¿Cuánto, de Lucía. ¿Cuánto cuesta? 42 euros. Bueno, no está desde mal, ¿eh? 42 no está mal. Euros, eso es. ¿Quién Digo también... yo que llevará bastante gente, no él solo, porque 42 euros... Está solo bien. Para él, yo creo que... Bueno, pero... Que lo merece, que es un maestro. Si se pone solo, da igual. Te quedas pues así, ojiplático y con la boca abierta. Yo he tocado cosas de Fortea, no sé, la mariposa, los tanguillos de Cádiz, ya sé que me repito, pero es verdad, esas cosas sí. Yo tocaba en su día la guitarra. Era un maestro también, chiquitín. Como Rayito, mira, que estábamos hablando antes de Rayito. De Rayito, efectivamente. Sí. Bueno, pues también vamos a poder... En este caso escuchar a Antonio Orozco, que hará lo propio el día 17, junto, en este caso, a la Orquesta Universitaria de Málaga por el módico precio de 22 euros. Y, finalmente, Vicente Amigo cerrará este ciclo de actuaciones el 18 con la Orquesta Sinfónica de la localidad andaluza, también por 22 euros. Pues nada, nos apuntamos a ese 14º Festival de la Luna Mora de Guaro en Málaga. ¿Y esto qué es? Aquí aumentando un poquito el ritmito. Pues es, aunque no lo parezca, Raimundo Amador con La Mala. Y lo mejor de todo. Entramos porque si no, La Mala creo que no para. Ya no. Le das pie y mira. Una vez que coge ritmo y respiración. Pim, pam. Hasta el final. Bueno, pues en este caso la colaboración es con Raimundo Amador. Que, aunque no os lo creáis, estarán actuando en la 16ª Bienal de Flamenco de Sevilla, que son 28 días de actividad con un total de 29 espectáculos y 53 funciones. Bueno, ¿qué podemos encontrar? ¿Y cuándo arrancará? Pues el 13 de septiembre y termina el 15 de octubre. Son muchos días, mucha alegría y muchos artistas por delante los que podremos ver en esta Bienal de Flamenco de Sevilla, que este año apuesta por estas fusiones, como las que estamos escuchando. Sí, yo también estoy mayor para que me metan freno. Pero qué cosas dice La Mala Rodríguez, madre mía. En Sevilla. ¿Y de Sevilla a dónde nos vamos ahora? ¡A Zaragoza! ¡Hombre! iba a decir tierra, no es tierra de nacimiento porque Bruno nació en Orense, pero es su tierra, es decir, Bruno es más zaragozano que muchos. ¿Sí? No sí, sabía sí. yo esa sí, sí. particularidad de Bruno. Uh-huh. Pues nada, pues ¿por qué te crees que le gusta tanto Héroes? Bueno, pero es que a mí también me gusta mucho Héroes y no soy de Zaragoza. Ah, yo solo pensé que os gustaban los de Zaragoza. Dile, dile, di, dale. Bueno, pues eso, el FIZ. Martín. FIZ. 10. El 10º Festival de Música Independiente de Zaragoza, que va a contar con, bueno, artistas como por de ejemplo renombre, Massive Attack, uh-huh. Pete Doherty, este polémico cantante inglés que salió con Kate Moss durante muchos años. No sé si siguen juntos, tampoco tengo yo conocimiento sobre el tema. El actor... No sabes tampoco si compartían el que vicios malos. Ah, bueno, eso seguro. Yo estoy completamente seguro. Después dice que no le conoces. Pues, toma ya. Bueno, también estará el actor Tim Robbins con su banda The Rogues Gallery Band. Y esta cantante a la que escuchamos, ¿qué es? Annie Bisuit, la malagueña Annie Bisuit. ¿Málaga? ¿Malagueña? ¿Annie Bisuit? Sí, parece el próximo anuncio de colonias, de navidades, no sé. Bueno, es de Málaga, ¿no? Annie Bisuit. Eso es. Uh-huh. Vamos, yo creo con que con un tema sí, que no es suyo. No, es el Take On Me del grupo Aja. O sea que malagueña, cantando en inglés, cantando un tema de Aja. Pero es que Martín... Con ritmillo de colonia. Qué sarcástico eres, ¿eh? Desde luego. Esto, bueno... Mira la chica cómo salta. Plom, plom. Sí, ¿verdad? Parece color que falta rosita, el campo sí. verde. Bueno, pues en fin. También actuarán Tres Mellizas, Additive TV, Bigot y La Lata DJs, Han the DJ, and We Have Band. Y por supuesto, We Are Standard, los reconocidísimos. En este caso, que ganaron el año pasado el MTV Award a Mejor Grupo Revelación Español. Uh-huh. Pues ahí está ese Festival FIZ en Zaragoza. Today is another day. Pues sí, oye, cuánta ciencia para escribir esta letra. ¿Verdad que sí? Era importante, joder. Pero que no es de Annie Bisuit, que no, que no, es de Aja. Que es de Aja, que es de Aja. Aja, eso Aja, es. Aja, eureka. Bueno, pues terminamos con unos grandes clasicazos de la música. Esto es Málaga, sí. Zaragoza, ¿y acabamos dónde? En la capital, en Madrid, donde Supertramp llegará para llenarnos con sus acordes el Palacio de Deportes. ¿Pero cuántos años tienen Supertramp? Muchísimos, y además están separados, o sea que no sé qué parte de la formación vendrá. Solo sé que será... ¿Pero separados o divorciados? Separados. ¿Separados? Todo. Sí. Divorciados, no sé quién se quedó con el dinero. ¿Al tribunal de Rota y todo han ido? Bueno, bueno, fíjate tú qué cosas. Día 15 de septiembre. Y el festival de FIZ 10 de Zaragoza es el 8 y 9 de... ¿De septiembre? ¿Septiembre? Sí, creo que de septiembre. Es que ahora mismo se me ha ido un poco... Pero bueno... 8 y 9, en cualquier caso, lo puedes mirar en internet. Ay, madre mía, deja, deja, que ya te he dado una sorpresa. Vamos con la siguiente que te tenía preparada. Madre mía, a ver qué pasa. Escucha esto, a ver. A los 4 años sabía montar, la carabina sabía apuntar, a 30 yardas le vi apagar, un ojo a un mosquito. ¿Este eres tú? ¿Este eres tú? A ver. Pancho López, valiente como un león. A los 5 años sabía cantar. ¿Qué hacías tú a los 5 años? Pues esto, ¿sí? Tocabas, tocabas lo que te dejaban. Bueno. Lo de emborracharme a los 5 años todavía no. Hasta los 7 nada. Ay, madre, bueno, nada. Mañana nos despedimos como es debido. Pero es. Bueno, aquí tienes también mi gratitud en este tema del consorcio. Muchas gracias, Martín. Me vas a hacer al final llorar un poquito. Nada, nada. Que me vamos a llorar, pero a llorar de emoción y de risas con la noticia curiosa del día. ¡Opa! Eso es. Venga, vamos a romper platos. Tenemos por ahí también efectos de platos. Hoy le toca tirarlos a José Luis Gómez, que por cierto... ¡Ay, mi madre! Ahí está. Está bien, está bien. Estuvo en el concierto de 84 en directo con Los Secretos, que antes se me ha olvidado, antes se me ha olvidado comentarlo. Bueno, pues nada, entramos en la noticia curiosa de la noche. Ya hemos dado una pincelada al principio, al comienzo del programa. Hay una chica china, que pierde su teléfono móvil. Ahí va, ese casi me da. Bueno, pues... Ese, nada, ese es irrecuperable. Por lo menos la pantalla. Pues te voy a contar, Martín, que en India hay una media de un móvil por cada dos personas. Pero ¿en India? Eso es. Pero solo una de cada tres puede acceder a un retrete para hacer sus necesidades. Vale. ¿Vale? Esto es un primer dato. Sí. En su vecina China existen 800 millones de móviles y una mayor proporción de retretes que en India, sobre todo después de los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué me cuentas esto, Pancho? Pues esto te lo cuento porque ambos astros se citaron con Lu Lei, una estudiante china, en una anciana tarde. ¿Qué astro? Los astros, los que sean. La chica tenía un celular y estaba en el inodoro usándolo cuando le sobrevino la tragedia. Su teléfono nuevo acababa en el fondo del inodoro mientras escribía un mensajito de texto. No sé si estaba comiendo también, pero seguro que el plato se le cayó. ¿Pero qué hace escribiendo un mensaje en el...? Bueno, ahora que lo pienso... ¿No tenía el portamóviles este que se...? Para ¿no? el smartphone. Uh-huh. Este... Para dejarlo en el rollo de papel higiénico. De papel higiénico, sí. No lo tenía, ¿no? Este accesorio creo que todavía no había llegado a China, pero bueno, ellos tienen un montón de cosas. Bueno, pues Lulei no sabía, pero sabía que su teléfono nuevo era motivo más que suficiente para intentar recuperarlo. Así que podía sentir, según declaraciones de Lulei, el teléfono en la mugre. Incluso tocó algunas teclas, pero la tragedia sobrevino cuando su brazo quedó atascado. ¿Qué me estás contando? Es decir, se le cae el móvil en el retrete. ¿A quién llamaría? E hizo de fondanera. Eso es. Y, ¿y metió la mano hasta el fondo? Hasta el fondo. Como en vez de la pata, pues la mano. Así que nada, Lei le dio un poco de vergüenza al principio alzar la voz para que le ayudasen, pero después de 8 horas... Le hirió. Tratando de liberarse, comenzó a gritar, porque yo creo que 8 horas son más que suficientes, ¿no? Las manos en la ducha, si te quedas más de media hora, ya se te... como que se te quedan como pasas, ¿no? Pues 8 horas metido en el agua del váter, yo no sé qué habría pasado, si eran aguas mayores o menores, pero vamos. Los equipos de emergencia tuvieron aquello que... no debía oler muy bien, ¿no? No, era... porque si tocó mugre... Era un asunto... ¿Tú lo has pensado? No, prefiero... ¿Sabes no... aquello que dicen no tiren ciertos objetos porque luego se atasca? Este dato se le pasó. Mira, suena como... El teléfono, ahí está el teléfono. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Los equipos de emergencia tuvieron que desmontar toda la cabina, en este caso supongo donde estaba el retrete, y picar el hormigón alrededor del inodoro con un martillo neumático. Mientras tanto, la chica, tras horas oliendo los vapores que emanaba el pequeño pozo negro... Ya te lo decía yo. El pequeño pozo negro, El pequeño pozo negro. Me gusta esto, sí, sí. Caía desmayada mientras procedían a su rescate. Y es que yo ya no puedo imaginarme una situación más esperpéntica. Incluso le pusieron una toalla a modo de almohada para que no tuviera que plantar la cara en la sucia loza, que bastante tenía ya la pobre... Lulei, amiga mía. Madre mía. La próxima vez piénsatelo antes de meter el brazo. No, antes de mandar un mensaje sentada en la taza del váter, hombre. Madre eso mía. Eso no se hace. O antes o después. Pero durante no. Durante no. Bueno, pero en cualquier caso la han tratado muy bien, ¿eh? Sí, sí. Los servicios de emergencia. Yo me los imagino allí con el martillo neumático intentando abrir aquello. Lo que saldría de allí. Pues nada bueno. Un móvil, pero si es que además el móvil seguro que se habría estropeado. La historia es, ¿ella hizo sus necesidades antes? Eso te iba a decir. Porque no tiraría de la cadena. A ver, vamos a descifrar la... Vamos a desmigarle si de la líneas. Cadena, adiós móvil. Eso es. ¿Qué haces, Pancho? Y si mete la mano y nota mugre, salen vapores. Yo creo que entre líneas ahí podemos sacar que la mujer, no Lulei, ya había dado todo de sí. Mucho le gustaba ese teléfono móvil o no sé. Hombre. A ver si no había además terminado en China, de mandar que están baratos. En China puedes comprar... Eso es que no le dio a enviar y pones, puedes comprar... ¿A quién le estaría escribiendo, verdad? Para que fuese tan importante. Madre mía. Bueno, en fin. Que decía si recordaba algún dato esperpéntico también parecido. Sí, una persona que dimos el año pasado y que se quedó con el culete pegado a la taza. Y se lo llevaron con la taza. ¿Cómo se quedó pegado? Se lo llevaron con la taza al hospital. Y allí fue donde le quitaron la taza al inodoro. Pues plato para romper y mañana otra noticia. Otra noticia curiosa. Madre mía, se me cae todo. Bueno, que quedan 30 segundos para despedir. Nada, que mañana nuevos contenidos, muchas sorpresas aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, Pancho. Muchas gracias por las sorpresas. A continuación, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Ya está por aquí Diego. Después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos con la música de tu vida hasta las 7 de la madrugada. Ya sabéis, espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches.